jugar Independiente el comienzo del partido. Se juega la pelota sobre el Tecla Farías. Marca Schiavi en su primera intervención, saca violentamente al medio terreno de Independiente. Golpe de cabeza de Velázquez, toma Ledesma, Ledesma de cabeza para Riquelme, lo marca de frente Vidal y va sacando la pelota por el costado derecho para Montserrat. Montserrat tocándola otra vez en dirección a Vidal, retrocede jugándola para Tuzio. Tuzio viene sobre la raza central, se adelanta Tuzio, pelota al pie, la juega dentro otra vez para Patricio Vidal. Vidal para Batión, que buena pelota se lleva Batión, de frente le quita Caruso, viene a buscarla otra vez por el medio Frede, tocando la pelota Frede sobre el costado izquierdo, el arranque con todo de Patricio Rodríguez, la pone en el área, entró Faría, se le queda la pelota, gol Vidal, gol. Grítelo. Qué lindo partido, Independiente creo que gana 4-3, digamos. ¿Qué partido es? Ilan Brandenburg sabe. Si mal no recuerdo, era el auge de Cristian Díaz como DT de Independiente, y que creíamos que no nos íbamos a la B en esa instancia todavía, y le ganamos a Boca y ya éramos campeones del mundo, luego terminamos descendiendo. Fue un año triste para la historia, otra página triste para la historia de Independiente. Del CAI. Bueno, listo, esto fue todo. Nos vamos. Muchas gracias, Ilan. Esto fue el gráfico. Bueno, en realidad, ¿qué viene este relato de este partido de fútbol? Estamos con Martina Kogan, bailarina. Hola, ¿qué tal? En este caso de una obra que, bueno, me tocó ver de casualidad y me pareció una genialidad, que se llama Fecha 5, con dirección de Lucía de Salvo, que la estamos esperando. ¿Vos cuándo la viste? Yo la vi el año pasado y este. El año pasado y este. Y es nada más ni nada menos que una danza sobre un relato de fútbol. Arriba de un... En vez de música es un relato. Exactamente, bailamos, nos pusimos un desafío que es bailar este relato que estábamos escuchando, que es 5-4, Mano Independiente. Ay, ahí, igual qué sí. Partido, ¿no? O sea, son 9 goles ahí en el partido, así que sí. Hay contenido. Sí, pero sí. Está cortada la transmisión. En realidad, nosotras lo que encontramos fueron el resumen de los goles en YouTube. O sea, usamos un texto, un relato que lo encontramos en YouTube. Nos encantaría encontrar el relato del partido completo y, bueno, estamos en eso. La verdad que se ¿y hacer complica una hora de 90 minutos con un entretiempo? Y, ¿qué bueno, desafío? Están los planes, sí. De 45 sería ideal, sí. Y 90 es así como, bueno, una fantasía. ¿Hay alguna historia particular de por qué ese partido, más allá de la cantidad de goles y que le servía a la dramática, entiendo? ¿Hay algo que les pasó? ¿Hay alguien hincha Independiente que vio este partido y dijo, qué partidazo? No, para nada. De hecho, yo soy hincha de Boca. Ah, o sea, para mí es como, es como un dolor. Andate de acá, andate de acá. Pero no, en realidad, a ver, yo había estado hace 2 años, empezó esto, en el 2012, de hecho el partido es del fecha 5 de clausura 2012, y yo había estado buscando relatos de Víctor Hugo. Había estado buscando varios y al final me pasó que en realidad el que más me emocionaba y me gustaba, me daba ganas de bailar, era de él. Y un poco fue entre lo que había en YouTube y el requisito de que sea Víctor Hugo, encontramos este que nos parecía que era interesante, que tenía como cierta ritmo para bailar, como que aportaba la danza un poco por esto, los goles, las cosas que él iba diciendo, la dinámica, la sonoridad, la música. ¿Y cómo fue la idea de hacerlo sobre un relato de fútbol, qué sé yo, y no sobre una receta? ¿A qué se vio lo del fútbol? Una pieza guarda, clásica. Guarda, guarda que... No, se viene. No, arriba, y te digo, capaz que... Pie, veo, ahí, ¿no? Yo no sé, Martiniano Arce, que creo que es un cocinero, y por ahí hacer una danza sobre cómo hace la pasta frola Martiniano Arce. ¿Por qué sobre el fútbol y no sobre eso? Viste que es difícil... ¿Cómo un poco llegaron a eso, no? ¿Cómo partieron? La pasta frola, sí. Patina, puede ser por eso. O sea, me cuesta pensar un poco a ver por qué. Yo creo que voy a poder juntando cosas, así mirando para atrás, porque aparte ya fue hace 2 años y fue un proceso muy variado. Primero era... Empezó porque yo usé esta obra, duraba 3 minutos y era para presentar a una audición en una escuela en Holanda de danza. Y había 2 preguntas que ellos hacían, que era ¿qué te identifica? Y que hagas una obra, un solo era... en donde se vea reflejado lo que es para vos la danza. Y en ese momento, no sé qué habrá pasado, ahí es donde no tengo la respuesta ahora, yo pensé que me gustaba... Yo en ese momento había ido a la cancha un par de veces y me había imaginado como cómo era bailar en la cancha, no sé, se ve que algo con eso tenía. Y dije, bueno, si me estoy yendo a Europa y algo que me identifica podría ser el fútbol, paréntesis, yo no soy tan futbolera. O sea, sí mi familia, sí lo tengo incorporado, pero no es que voy a la cancha. Más, no sé, pero sí me pasa que me emociono cada vez que voy a la cancha, me emociona. Sí, sí. Y no sé, bueno, y creo que ahí fue, respondiendo a esas preguntas, fue bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo sería bailar un partido de fútbol? ¿No? Y ahí me puse a buscar, encontré este famoso relato de Víctor Hugo, el de Barlete Cósmico. Y lo escuché y dije, claro, no, esto es música. Y fue así, un poco. Como, no sé si tiene sí, otra justificación más que, bueno, a ver, probar. Y salió. Y sucedió. Yo cuando cuento que vi una obra en donde una persona baila un relato de fútbol de Víctor Hugo, todos me dicen, la de Barrilete Cósmico. Claro. Lo cual claro. Realmente es una obviedad. Sería eso un poco ya, trillado. Aunque estaría. Claro, exactamente. Aunque estaría muy bien. Claro, claro. De ahí también ponerle ese toque más, sí, de originalidad. Está bien, ¿no? Haber buscado otro, está bueno. Claro, de hecho nos pasó eso un poco como que buscando fue. Sí. De hecho, bueno, primero el proceso lo empecé sola y después se sumó Lu. Y ahí dijimos, bueno, a ver, probamos volver a buscar otro relato. Como capaz no, viste, no quedarnos con uno que ya conocíamos, claro. A ver. Desafiémonos un poco más, cambiemos el relato. Y fue como, pasamos por ese de vuelta y fue, este es hermoso, pero ya está. Claro, como que cierra por todos lados. Como. Así que, sí, un poco la idea era que ese no hagamos otro. ¿Y cómo es el desarrollo? Lo pregunto desde la ignorancia de la técnica de danza, ponele. ¿Cómo es el mecanismo en donde vos, qué empezás a buscar para bailar un relato o para moverte a través de un relato? ¿Con qué te identificás? O los movimientos son. Hay movimientos muy particulares y que realmente acompañan lo que está sucediendo. Eso a mí me asombró mucho. Una de las cosas que más me gustó. No sé, por ahí la flasheé yo, pero. Claro, me pareció que está bien. Sí. ahí me encantaría que llegue Lu para responder eso, porque, bueno, Lu es la directora y para mí esencial. Debe ser muy importante, aporte. Claro, poder ver desde afuera eso que está pasando, ¿no? Sí, de hecho, la historia es que yo había hecho ese solo, que eran de 3 minutos, que era lo que te pedían. Para ese entonces me había basado un poco como. Había intentado leer el sonido como si fuera una partitura. Como en qué momentos había silencios, en qué momentos se aceleraba, en qué momentos. De hecho, me aprendí el relato. No da vergüenza decirlo, o sea, no lo voy a decir, pero. Como que le buscaste por el ritmo. Momento. Una línea, por favor. Ya se lo olvidó. Completamente obligada no, momento a Víctor Hugo Liciarla. Por eso me pone muy. Sí, ya se anima. Claro. En un rato. Mañana. Está entrando en calor. Después de bailarlo. Una Patagonia. Claro, como, bueno, me lo había aprendido y trataba como de bailarlo con eso. Y después lo que pasó fue que lo bailé y Lu lo vio y me dijo, ¿por qué no lo seguís? Y ahí le dije, es que sola no. Necesito a alguien de afuera. Entonces ahí un poco respondería a tu pregunta. Creo que Luz. El desarrollo. Bueno. Claro. La verdad que trabajamos con de todo. Como que probamos desde las cosas esto, obvias y trilladas y literales. Como hacer como. Yo me acuerdo que un día vi un video de Maradona en el. Entrando en calor. Uh-huh. Y. Hermoso. O sea, y fue cuando dije, claro, o sea, este chabón está bailando, no hay duda. Aparte, le estaba haciendo jueguito en un costado de la cancha, es un video medio famoso. Y. Como que estuvo también circulando en Facebook. Y. Entonces, como que probamos eso. También lo ensayamos el año pasado en pleno mundial, entonces había un montón de material. Probamos cosas obvias y cosas lo contrario, como romper y también romper el esquema de la danza, ¿no? Como cosas que. Normalmente en una obra de danza pasan así, tienen determinado desarrollo y bueno, y Lu proponía como, bueno, a ver qué pasa, probémoslo así, probémoslo de otra manera y bueno, yo creo que es una obra en la que tanto Lu como yo nos sacamos las ganas de probar un montón de cosas. Como, un experimentar. Poco también, claro, en la cancha, ¿no? Mirá al postre. La figura de Maradona fue importante, digo, casualmente la semana pasada trabajamos lo que es el cine y los ídolos y intentamos de seguir a otro lado a lo que son las figuras, digamos. En este caso, bueno, podría ser el fútbol, pero calculo que la elección de Víctor Hugo y lo que había pasado con Maradona no es casual, digamos. Tiene que ver con otra mirada del Diego en este caso. Por ejemplo, vos particularmente tenés alguna, digamos. Estuviste viendo videos de Maradona y lo ves desde otro lugar, casi como un artista. Sí, en realidad. No como vos artista, sino digo como él artista. O sea, fue medio como que. con, a ver, no es un homenaje a nada en especial, no, tampoco es un homenaje a Maradona. Sí, hay algo reinspirado. También en esto, ¿no? Como ninguna de las dos somos muy futboleras, entonces fue como empaparnos de cosas y a la vez que nos empapamos nos maravillábamos, ¿no? Cosas que, no sé, habíamos visto este video de Maradona, vimos este el escorpión de Guita. Sí, también de este, de el de Vélez, que siempre me olvido el nombre, el arquero. Chilaver, como todo. Escupiendo a alguien así. Es hermoso. Esos goles. Qué chicas raras, sí. De tiro libre. Pero los goles de mitad de cancha, de arco a arco. Vimos muchos videos de festejos. Y ahí fue como empezar a reconocer un montón de cosas. Como ahí también fue como el reconocimiento de Maradona. Un poco más. Bueno, no sé, desde otro lugar, ¿no? Que... Bueno, si les parece. Siempre interesante, ¿no? Sí, sí. Si les parece, me da curiosidad. Mañana voy a estar. Ahí llegó la directora de la obra en cuestión. Así que lo que vamos a hacer, vamos a escuchar una canción y después volvemos y seguimos un poco más con Martín Córdoba, Lucía de Salvo, fecha 5. ¿Qué escuchamos? Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Seguimos aquí con fecha 5. Acaba de llegar Lucía Di Salvo, que es la directora de este curioso proyecto. Este disparate. No, yo no quería decir disparate, curioso proyecto. A mí me da curiosidad y mañana voy a estar ahí viendo este fútbol. ¿Cómo anda, Lucía? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Todo muy bien? Sí. Bueno, quedó una pregunta flotando que su bailarina no pudo responder. Dijo, tendría que estar acá la directora, Lucía, que es la directora. Claro. Y ella podría responder quizás eso. Y la pregunta era, ¿cómo fue que se guiaron con el relato para ir armando la coreografía? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Qué elementos tuvieron en cuenta? Bueno, te voy a contar, no te voy a responder directamente. Ah, me la vas a hacer difícil. No, porque me dispara para otra cosa. Ella tenía 3 minutos de coreografía y yo la vi y dije, esta chica es muy buena. También dije, este chico. ¿Ya se conocía? Le falta. No. Ah, no. En realidad yo la vi y dije, ay, la pucha. Dije, la puta madre. La pucha, dije. ¿Por qué no la llamé para otra cosa que estaba haciendo? Y entonces nos llenábamos de guita. Y ella se iba a llenar de guita. Ah. Ella se iba a llenar de guita. Ah. Y entonces ahí dije, ay, qué pena. Pucha, digo no yo haberla, entonces. No haberla conocido antes. Y porque fue el día después. Y entonces le dije, está re bueno lo que haces, me gustó la propuesta así como re simple, re obvia en un punto, como me gustan esas cosas así simples, como bueno, agarro esto que tiene como un relato, que tiene su danza, que tiene su onda para escucharlo, que todos nos imaginamos cosas, y hago algo bailando con lo que yo puedo, con lo que tengo y con lo que soy. Casi como una traducción a otro lenguaje, decís. Sí. Como poder hacerlo en danza, una cosa. Sí, sí. Y sí. O por ahí como en paralelo, bueno, yo bailo y aparte hago esto. Claro. Y lo pongo junto. Okay. Y eso me gustó. Y después el proceso que fuimos haciendo, como yo le dije, bueno, te puedo dirigir un poco, me gustaría. Se me ocurrieron mil cosas, re como contemporáneas, como bueno, que pase todo el relato y que nadie haga nada y que ella se tome una botella de agua entera. No sé, como así. Pero no funcionaba y entonces empezamos a investigar cosas muy chiquitas, como de tono. De cosas que te pasan en la columna cuando escuchas algo, cosas que te pasan en las manos. De lo pequeñísimo partieron. De lo re pequeño, sí. Cosas como de la violencia, pero no explícita. Uh-huh. ¿Cómo sería eso? Modos de hacer, modos de bailar, o de, por ejemplo, hay una parte donde se saca la ropa y donde yo le digo, puteá, puteá, puteá. ¿Tiene bajito o se desnuda? No, se saca la ropa. Raquía, claro. Bueno, también está esa parte del fútbol, que es la parte, porque otra cosa que pasaba era, bueno, cómo no caer en que ella es un chico, que no es un chico, chica, chico, que no sea como así, sino que sea, bueno, qué es la otra parte del fútbol, como las chicas que bailan, y hay una parte medio que pasa eso. Y el cambio de ropa que se hace en el medio es medio violento. Es eso, claro. Es esa escena, okay, que yo digo, la de la violencia. No, porque es más naif, en realidad, porque no es que para mí, ella tiene más conexión con el fútbol, yo tanto no. Entonces, yo soy más fanática de la danza, de una, y como que trato de que todo sea para ese lado, y que sea una, como que sea un modo de hacer. Perdón, y además intervienen otros elementos también. Hay elementos, sí, físicos. Sí. Ahora incluso un pedazo de césped sintético, sí, o algo que lo emula. Sí. ¿No? Y hay como una... Hay algunos... No sé, uno siempre trata de descifrar cuando no sabe lo que está pasando, pero hay... Ella termina, ¿no? Con el césped en la cabeza. Esas cosas, ¿qué? ¿Qué? Y eso no me adelanten cosas. Claro. Claro. Esa parte de la pobreza en la que hacemos las cosas. Hippies. No, pero no es hippismo nada más. Es como, bueno, los recursos que hay... Es y usarlos al máximo. Sí. Y de ahí... Y ver qué pasa. Para mí, como la experiencia con ella fue eso. Ver qué pasaba y observarla mucho a ella. Bueno, nace un poco de ahí, ¿no? Porque ella contaba antes que pone, digamos, hay un relato de 3 minutos y ella le pone el cuerpo a eso directamente, sí, y es como un suceder, digamos, algo que sucede con eso, y vos hablás lo mismo con los elementos, con, bueno, con el resto del relato, digamos, eso fue un poco el método de trabajo. Sí, totalmente. Y sobre el final de la obra queda un caldo importante en escena. Similar o analógico a un análogo a un partido de fútbol. Quedan cosas, queda el césped pegado, la botella, el agua, el alambrado roto. La ropa que se cambió. Los gases. Sí, pero eso me lo tendría que haber dicho antes. Bueno, cosa que uno ve, qué sé yo. Bueno. Bueno. Está acá sobre la mesa. ¿Cuántas fechas quedan? ¿Una? Queda una sola en el marco de Fideva, que es un festival. ¿Qué es Fideva? Fideva es Festival Internacional de Danza Emergente de Buenos Aires. Ah, amigo. Ah, la peló. Que lo organiza Café Müller, que es un espacio específicamente de danza. Bueno, y vale el pequeño paréntesis. Esto es como un pequeño adelanto de lo que va a ser el... Vamos a tener un micro mensual de Café Müller a partir del jueves que viene. Ah. Esto es como la previa. Ah, y ahí todos lo... Este sería el capítulo piloto. Claro. bueno, entonces... ¿Dónde queda Café Müller? En La Valleja, habíamos dicho 1116, planta baja, ¿no? Porque sí, es una casita, si no nos damos cuenta. Exacto. ¿Mañana qué hora se puede ver esto? 23 horas. ¿Y el valor de la entrada? Valor de la entrada es rango. Hay un rango que creo que va de 70 a 120. Bueno. Según la ubicación. Pero está re bien situado. No. Está según re la ubicación bien de la persona. Pan, que... Según lo que, claro, que vos sientas que podés pagar. 120 mangos, por bueno, antes de despedir a las chicas, ¿le vamos a pedir una ofrenda o quedan eximidas? No, ¿eximidas de qué? Nadie de contar una ofrenda. Nadie se va de acá sin contar una, sin pagar la moneda. Bueno. ¿Saben lo que es una ofrenda? ¿Cómo es? A ver si encaja, porque me han contado algo, pero no me acuerdo bien. Encaja. Para, ¿vos tenés algo para contar? Tengo una buenísima. Dale para adelante. Y dele, ya, es eso, justo después es eso. Después te lo criticamos y te dijimos después, que nada, no era eso. Bueno, yo Lucía, hace 2 años, ponele, me pasó 2 veces en el subte, bajando del subte. Ya yo es una ofrenda, 2 veces ya es una ofrenda. Miro mucho a las personas. Uh-huh. A veces juego y miro mucho a las personas. Y de repente una señora... que estaba sentada, se levanta, y agarra como, no sé, se agarra así, se abraza a ella misma y me dice, ¡tenés el diablo! ¿Dos veces así? Y otra vez me pasó, vino un tipo y me dice, vos estás ojeada, tenés que hacer algo. Hace esto y esto, agarrá, no me acuerdo cómo era. ¿Y vos qué hiciste? Y ahí fue, se encontró con Martina pánico. Y hizo esta locura. Entré en pánico. Debes tener el diablo, seguramente. Sí. Si te pasó 2 veces, te digo, aparte estoy viendo, acabo de terminar la primera temporada de Lost. Ah, estás al día. Estoy al día, sí, estoy al día. Y entiendo que estas cosas pueden suceder. Y ofrendas urbanas son estas cositas que nos desencajan de la ciudad, digamos, sí, de alguna manera. Así sí, que sí, sí, el subte es algo totalmente metropolitano, sí, podría encajar. Y encima te pasó 2 veces. Sí. Si te gusta Lost, hay una película nueva que salió muy linda, se llama Aeropuerto 80. Ah, mira qué bien. Hay muertos, me encanta. ¿Y vos, Martina, tenés alguna ofrenda para contar? Y sí, yo tengo una que me divierte, que es un juego que hago a veces. En realidad lo hago en distintos lugares, pero hay, después pensaba un poco mejor, hay tres lugares específicos. Uno es Avenida de los Incas y Freire. Otro es Jorge Newbery en el puente, pasando para el lado de Cabildo. Y el otro, el puente es sobre la vía. El puente sobre la vía, exacto. Jorge Newbery con esa, una cosa así. Y otro es en por Ciudad Universitaria. Que juego a que estoy en otra ciudad. Entonces me paro ahí y digo, ¿y si esto es Santiago de Chile? Entonces empiezo a mirar todo como si fuera. Como yo si no conozco Santiago de Chile. Iba a hacer un acento, pero no me sale. Digamos. Empezás a pensar que la gente habla así, por ejemplo. Claro, bueno, sí, me podría hacer. Empiezo a mirar las casas y digo, ah, mira estos chicos. Acá hay una familia que manda a sus hijos a un colegio en Santiago de Chile. Como una proyección, una visualización. Claro, y después también lo hago con México a veces. México sería de ciudad por ahí. No tiene nada que ver. ¿Cómo? Cuando vas al puente de ciudad. Ese te da más México. ¿Es en México? No sé, digo yo. Y voy jugando, como que cuando estoy en ese lugar, en general paso por la bici con ese. Entonces rápido pienso en una ciudad que no conozco y digo, bueno, está el lugar. ¿Esto te pasó siempre o te pasó después de un viaje? Me gusta mucho viajar. Ajá. Entonces debe ser algo que. Ah, muy bueno. A mí me pasó una situación que no es tal, digamos, no es tan. Ajá. Extravagante, digamos, extraña, digamos, de directamente pensar, aunque puede servir mucho para escenógrafo, decir, este lugar me da Santiago, de sentirme un poco turista en mi ciudad. Ajá, pero sabía que era la mía. Claro. Estaba enturado. Eso está bueno. Pero tiene algo de eso igual, ¿eh? Es como que. Por eso te preguntaba si era después de haber viajado. Me pasó más cuando he vuelto, sobre de todo. De un viaje. A viajar a ciudades. Me parece que sí. Sí, me parece que tiene, son como primos estas dos. Son primos. Extravagancia, sí. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias. Lo logramos. Éxitos. Mañana 23 horas en el sí. espacio Café Müller, La Valleja 16, planta baja, no se lo pierdan. Y aquellos oyentes que llamen de aquí a que sea el programa tienen dos entradas para ir a ver la obra. Pueden hacerlo llamando al 4864-0489 4866-95, aquellos que todavía usan teléfono. Porque si no, tenemos también el Facebook, Ofrendas Urbanas, el mail, ofrendasurbanas@gmail.com, y tenemos un Twitter, sí, que está ahí. Ofrendas Urbanas. Esperando por ustedes. Y estamos trabajando sobre un sistema telepático que aún no funciona muy bien, pero a veces nos da resultado. Llega hasta acá, hasta la puerta de la radio, y de ahí no lo podemos hacer pasar. Son las ondas. Bueno, a la tanda nos vamos. Gracias, éxitos. Chicas, por venir. Gracias a ustedes. Buenísimo.